Con nuestras Biblias listas, por favor, abrámoslas en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6. Puestos en pie para leer la Escritura, por favor. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 6. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Bueno, qué alegría. Verso 4 dice: antes nos presentamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Por favor, añádele bendición a ella y a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Padre, ayúdame, úsame para predicar tu palabra, compartir el mensaje, que sea claro, Señor, que sea conciso y que sea transformador e impactante para los oyentes en esta hora. Para ello dependo absolutamente de tu Espíritu Santo y que toda la gloria sea para ti esta mañana. Amén, Señor, y amén. Ahora sí, por favor, tomen asiento todos. Dígale a su hermano que tiene al lado: el que no vive para servir, no sirve para vivir. No me lo diga a mí, yo ya me la sé. Dígaselo al que tiene al lado. Algunos lo dicen y me miran, ¿no? Yo ya la sé. No mire el piso no entiende el mensaje, ni el techo tampoco lo entiende. Mire a la persona que tiene al lado y ahora dígale la versión corta del lema. Dígale: el que no sirve, no sirve. Gloria al Señor. Para los que toman nota, título: ¿cómo servirle al Señor? ¿Cómo servirle al Señor? La última vez que hablamos sobre el ministerio, el propósito del ministerio, porque nacimos para servir a Dios, nacimos para servir al prójimo. Y la última vez que hablamos de esto, hicimos una feria de ministerios, los que recuerdan. Y abajo en el primer piso habían mesitas con los diversos ministerios de la iglesia, y usted se acercaba, y bueno, recibía información, y el gozo, la alegría fue ver tantas personas, hermano, involucrarse en el ministerio después de esa actividad, ¿no? Tal vez como nunca, ¿no? De un solo, muchas personas empezaron a servir en el ministerio del diaconado, otros se involucraron en los diáconos, otros empezaron a servir más en el ministerio de jóvenes, y así sucesivamente, ¿no? Fue muy especial ese día. Y damos gloria a Dios por ello, ¿no? Pero cuando uno empieza a servirle al Señor, no es solo aceptar el llamado, implica también la forma, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Y a veces cuando uno comienza a servirle a Dios en un ministerio dentro de la iglesia, comienza a trabajar para el reino de Dios, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo tengo que hacerlo? ¿De qué manera le sirvo a Dios? ¿En lo que Él me llamó a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué espera el de mí? ¿Cuáles deben ser mis cualidades? Y a eso nos vamos a dedicar esta mañana. Esas preguntas tienen una amplia variedad de respuestas. Y por el tiempo, pues no podemos, ¿no? Y vamos a ser concisos para hablar de dos de ellas que se encuentran en este pasaje, ¿no? ¿Quién más que el apóstol Pablo? Tal vez, ¿no? El más grande cristiano que ha existido. El apóstol Pablo, tal vez, el hombre que más ha trabajado para Dios. El que más almas ganó para el Señor, tal vez sea él, ¿no? ¿Y quién más que él para decirnos cómo se le sirve al Señor? ¿Qué se necesita para trabajar para Dios? ¿Verdad? El comienzo del versículo 4 dice él: antes, nos presentamos en todo como ministros de Dios. Es otra manera de decir, en todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios. O sea, lo que usted tiene aquí en este pasaje y los versículos que siguen son las credenciales del apóstol Pablo. Es lo que evidenciaba, es lo que demostraba que él era un verdadero apóstol del Señor. Y eso, un paréntesis ahí, porque hoy los apostolobos que existen, pues ellos no me evidencian esto, ¿verdad? No hay nada de esto que dice aquí. Lo que hay es carros finos, lo que hay es viajes, perros de $1,000, las mejores comidas, eso es lo que hay. Eso dice mucho, ¿no? Cerremos el paréntesis porque ese es otro tema. Pero el caso es que esto demostraba que él era un apóstol del Señor, ¿no? Así se le sirve a Dios, nos diría él. Estas son las cualidades de los que sirven al Señor. Si quiere trabajar para Dios, entonces hágalo de esta manera. Esto es lo que debe esperar usted si va a trabajar para el Señor, ¿no? Y dentro de esos versículos hay dos palabritas claves, ¿no?, que se me hacen a mí como idea principal en lo que él dice. Las demás explican, extienden esas otras palabritas. Y las dos palabras clave las encuentra usted. La primera de ellas las encuentra al comienzo, perdón, sí, del versículo 4, cuando dice paciencia. Y en realidad dice es en mucha paciencia. Dice paciencia, en mucha paciencia. Y luego, más abajo, en el versículo 5, dice en trabajos. Esas dos palabras son claves allí. El resto, lo que hacen es ampliar, lo que hacen es explicar, lo que hacen es mostrar más puntualmente lo que él quiso decir con esas dos palabras. Así que nos vamos a centrar en esas dos palabras esta mañana únicamente. Entonces, la primera palabra, vamos a empezar al revés, versículo 5 dice trabajos, trabajos. La palabra griega que usa aquí es kopos. Kopos denota primariamente un golpe, un azotamiento. Eso es kopos. Cuando ahí dice trabajos en griego, el manuscrito dice kopos o algo similar. Denota primariamente un golpe o un azotamiento. Y de ello, en consecuencia, quiere decir específicamente trabajo duro que resulta en cansancio y en desazón. Cuando ahí dice trabajos, se refiere a un tipo de trabajo que es extenuante, que lleva al límite a la persona y la lleva tan al límite que resulta en un fuerte cansancio y hasta en el desánimo. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, cuando él habla allí de trabajos, empieza a extender el concepto. Y después de trabajo sigue desvelos. O sea, el trabajo es tan fuerte que aquí uno tiene que desvelarse. Y luego dice, y en ayunos. Y dice, entonces, el trabajo es tan fuerte que uno aquí tiene que ayunar. Y se va a dar cuenta ahorita que este ayuno, me parece a mí, se refiere al ayuno como el que hicimos hace 8 días aquí, que estuvimos todo el día en ayuno, se refiere a ese específicamente. Y después nos hablará del otro tipo de ayuno. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 27, nos habla otra vez de esto, amplía la idea mucho más. Segunda Corintios 11, 27, ahí dice él, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. De nuevo, ¿ve? El servir al Señor implica una fuerte carga de trabajo. Servir al Señor, entenderá entonces usted, no es para perezosos, no es para pusilánimes, no es para personas que les gusta acostarse tarde y levantarse muy tarde, para personas que cuando empieza a sentir el cansancio ya se desaniman, sino que el servicio al Señor es para gente trabajadora. Amén. En trabajo y fatiga, dice luego, en muchos desvelos. Y vuelve y dice, en hambre y sed. Este es el otro tipo de ayuno. Porque hay un ayuno voluntario. El ayuno voluntario es el que uno dice, hoy no como, porque voy a dedicarme a la oración. Voy a dedicarme a buscar al Señor. Entonces no como. Pero hay otro ayuno que es involuntario, que es cuando no hay nada que comer. Y él hizo los dos tipos de ayuno. Ahí lo lee, en hambre y sed, y luego dice, en muchos ayunos. Es decir, hizo el voluntario e hizo el involuntario. Trabajo, cuesta trabajo esto, cuesta fatiga. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vuelve a decirnos él sobre esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Primera Tesalonicenses 2:9. Dice él, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, otra vez, y fatiga. Y dice, trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros y os predicamos el Evangelio de Dios. Y este es un detalle importante porque una de las razones del extenuante cansancio del apóstol, del extenuante trabajo que tenía, era que él era bivocacional. O sea, él pudiendo, teniendo el derecho, no se dedicó todo el día y todos los días solo que a servir al Señor, a predicar, a dar los estudios, a discipular los hermanos que se convertían, no. Sino que él decidió, para no ser gravoso, trabajar en lo que denominaríamos secular y trabajar también en la iglesia. Y los teólogos aquí saben que el señor Pablo trabajaba haciendo carpas. Y esa era su labor, entonces quién sabe. Se dedicaba toda la mañana a eso, parte de la tarde iba hacia carpas, pero después venía el trabajo del Señor. Había que predicar, había que discipular, había que ser diligente en eso. Hay que ir a la sinagoga, hay que ir a hablar allí. Vamos a la iglesia y allí vamos a compartir la palabra. Y eso pues lo llevaba hasta altas horas de la noche. No sé si recuerdo una ocasión en el libro de los Hechos donde nos dice que el culto comenzó y se extendió hasta las 12 de la noche, que por ahí un muchacho estaba sentado en una ventana y se quedó dormido porque el apóstol Pablo predicaba y predicaba y predicaba largo ese día, predicó largo, largo, y el muchacho ahí, y le cogió así, dijo, y poder en Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, y ¡pum! Cayó allá, desde alto, cayó alto, y cayó muerto. Que de buenas que estaba el apóstol Pablo ahí, lo fue y lo resucitó. Pero el punto es ese, hasta la medianoche predicando. Entonces, esa es una muestra cómo él trabajaba arduamente, con sus manos para ganarse el sustento, el pan, pero también trabajaba dentro de la obra del Señor. Primera Corintios capítulo 4, versículo 11, también nos habla de esto. Primera Corintios 4, 11, dice, hasta el presente pasamos hambre, sed y desnudez. Dice, somos abofeteados y sin hogar. Y luego el 12, que nos interesa tanto ahorita, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Nos fatigamos, dice él. Entonces, si alguno tiene que comprender, hermano, es que el ministerio del Señor, hacer la obra del Señor, demanda esfuerzo. Demanda trabajo. Ya le dije y se lo voy a volver a decir. Servirle a Dios no es para perezosos. Servirle a Dios no es para personas pusilánimes. Ah, personas que les gusta levantarse temprano, tarde, perdón, y dormir mucho. No, es para gente trabajadora. Y si usted le va a servir al Señor, tiene que acostumbrarse a acostarse muy tarde, a levantarse muy temprano. Tiene que acostumbrarse a que lleguen los fines de semana, usted sentir muy cansado su cuerpo. Tanto los que nos dedicamos todo el día a esto, como las personas que son la mayoría, la gran mayoría, que además de dedicarse al servicio, también tienen sus trabajos y sus estudios. El otro día una hermana estaba motivando a otra hermana que sirviera al Señor. Le decía, hermana, pero vamos a hacer esto, las dos, vamos a ir aquí. Y ella decía, pero no es que yo llego a trabajar, pero no es que tengo que hacerle la comida a mi esposo, pero no es que yo tengo que hacer esto y lo otro. Y la hermana sabiamente le dijo, yo también. Digo, yo también trabajo, yo también tengo esposo, yo también tengo que dejarle la comidita servida a mi esposo, yo también tengo que hacer todas esas cosas, pero aquí me ve, estoy sirviéndole al Señor. Sabiamente la hermana le respondió ese día, ¿no? Porque muchas personas asumen inconscientemente que los que sirven a Dios dentro de la iglesia, pues son una manada de desocupados que no tienen nada que hacer y que por eso es que vienen y se meten aquí a la iglesia a hacer cosas. Pero no, ellos trabajan. Amén. ¿Cierto? Algunos trabajan y estudian además. ¿Ah? Y otros además que trabajan y estudian tienen que responder por su marido y por los niños. Pero aquí usted los ve. ¿Para qué soy bueno? Se acuestan tarde, sí. Se levantan muy temprano también. Se sienten cansados, se sienten fatigados muchas veces. También les pasa eso. pero ahí están y están haciendo la obra del Señor. Así que eso no es una excusa, ¿verdad? No es una excusa de ninguna manera. Pero eso sí, usted que se involucre, usted dijo, voy a servir con los jóvenes. Ahora, a partir de la Feria de Ministerios, voy a servir con los jóvenes. Usted dijo, no, yo voy a servir con los diáconos. Bueno, algo que tiene que mentalizarse, acostumbrarse, es que esto aquí es trabajo duro, hermanos. La obra de Dios demanda. La obra de Dios requiere fatiga y esfuerzo. Regamos con nuestro sudor las semillas de las almas que se convierten, de las cosas que logramos hacer, se riegan con el sudor. ¿Amén? Bueno, ahí está. En segundo lugar, la otra palabrita en 2 Corintios capítulo 6, verso 4 es, antes nos presentamos en todo como ministros de Dios, dice, en paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? ¿Así dice ahí? A ver si aprende a leer, ¿no? ¿Cómo dice ahí? ¿Dice en paciencia? En mucha paciencia. Cuando usted lleve unos años en el Evangelio, cuando usted lleve unos años caminando con Dios, se da cuenta que en esto hay una palabra clave, muy clave, y se llama paciencia. Ay, con el Señor todo es, tenga paciencia. Que mire, Señor, que tenga paciencia. Que fulano lo cambia, que trabajando, que tenga paciencia. Que no crece la cosa, tenga paciencia. Que tengo, tenga, todos tenga paciencia aquí. Muy pocas veces usted ora o lucha por algo y le sale así. No es siempre. Siempre es, espérese. Ah, pero que, espérese, ore, ayune, mire a ver qué hace. Póngase a orar, a ayunar, espérese. No, pero yo no quiero esperar, de malas, espérese. Sí. Es así con el Señor, ¿ya? Espérese, parece ser una palabra favorita de él, ¿no? Tenga paciencia. Y aquí la palabra griega que él usa es hupomone. Hupomone fue una palabra que se inventaron los cristianos. Figúrese, no existía esa palabra. No existía hupomone. Y se la inventaron ellos. Y por eso es que cuando van a traducirla al castellano, no tiene traducción en realidad. No hay una palabra en castellano que abarque todo lo que ellos quisieron decir con hupomone. Pero entonces, haciendo un acercamiento, los traductores dicen, bien, hupomone es algo así como paciencia, lo tiene usted ahí. Pero otros lo traducen, dicen constancia. Otros dicen perseverancia. Otros dicen también soportar. Con eso tiene que ver hupomone, la palabra griega usada aquí para paciencia. Entonces, tenga mucho hupomone aquí. Tenga muchísimo hupomone, pero un hupomone bien terrible tiene que tener. ¿Ah? Ahora, uno, si tuviera a Pablo aquí, pero Pablo, ¿por qué tú dices que yo tengo que tener un jupomone, Pablo? ¡Mucho jupomone! Mijo, porque no sabe lo que le espera yo. ¿Y qué me espera? Y ahí empieza otra vez. Ampliar la idea. En mucha paciencia, luego dice, en tribulaciones, en necesidades y angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos. En trabajos, ya, bueno, hasta ahí, en alborotos. Le dice, ¿sabe por qué, mijo? Porque no sé, si, pero sí sé por qué pasa. Cuando uno dice, sí voy a servir a Dios en un ministerio, uno es mucho más probado de muchas maneras que quien no lo hace. Entonces, ahí desde la barrera es fácil mirar los toros y criticar y decir tan pecadores que son, tan cochinos, tan inmundos. Ay, miren, no lo hacen bien. Ahí es muy fácil decir todas esas cosas. Pero pase a la candela. Pase al centro del ruedo. ¿Ah? Pase ahí. Y va a ver lo fuerte que es. Porque cuando usted dice, voy a meterme en el líder de jóvenes. Voy a empezar a servir en la alabanza. Hermano, el enemigo se levanta y quiere partírselo usted a la mitad. Entonces Pablo empieza a decir, tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Es un problema al cubo. Sí sabe que es cubo, ¿no? Pues no es el cubo de los muñecos, no. Mejor dicho, un problema al triple, multiplicado por tres. A la tercera potencia, sí. Al pi. Eso es una tribulación. Y Pablo dice, hay que tener paciencia porque aquí usted va a tener tribulaciones. Y luego dice, hay que tener paciencia porque usted aquí va a tener necesidades. Y además de necesidades y tribulación, aquí va a tener angustias. Y dice, y azotes, y cárceles, y alborotos. Él nos habla más de esto en 2 Corintios de nuevo 11, 23. 2 Corintios 11, 23 dice, son ministros de Cristo. Lo digo con poco juicio. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Una noche y un día pasé a la deriva en alta mar. ¿Ah? ¿Y qué dice Pablo? Dice, eso es lo que demuestra que yo soy un apóstol. Estas cosas son las que demuestran que yo soy un apóstol de Dios. ¿Y qué es lo que demuestra? Dice, me azotaron. Y nos dice las veces, las tenía claras en la cabeza. Dice, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 39 azotes. ¿Sí? Porque la cosa era, te vamos a azotar. Pero si me paso de 40, me azotan a mí. Entonces, para estar seguro, 39 menos 1. ¿Qué? No. Carmencita, perdida esa primaria, ese bachiller. 39 menos 1. ¿Ah? ¿38? No, 30. 40 menos. Ah, sí, 39. Ahí sí. No, no, no, mi papi no perdió el tiempo conmigo. No. Sí, ahí sí, ahí sí. No, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena. Luego dice, sí, y eso le pasó 5 veces. Y luego dice, y 3 veces me azotaron con varas. ¿Ah? Y luego dice, y 3 veces naufragué. Y dice otra vez, y 1 vez me tocó pasar todo un día y toda una noche allá, en medio del océano. Ahí, me tocó así. 1 vez me tocó todo eso. Y por eso él dice, en mucha paciencia. ¿Te quiere servirle al Señor? ¿Le va a servir al Señor? Pues le va a tocar armarse una cosa que se llama ¿qué? Paciencia, hupomone, aguante, constancia, perseverancia, seguir trabajando en medio de todas estas cosas. Si algo a mí me conmueve mucho es ver cuando una persona sigue haciendo lo que hace para Dios, aún en medio de las tribulaciones que ocurren. Y aquí yo he tenido hermanas en procesos de divorcio terribles. Y uno piensa que le van a decir, no, pastor, ya no más. Ya, yo me voy a dar mi tiempo. Tengo que descansar porque estoy en esto. Eso es el otro. Y dicen, no, no, yo sigo adelante. Bueno, el proceso de divorcio no por culpa de ellas, ¿no? Sino culpa de la otra parte. Y dicen, no, no, yo voy a seguir haciendo. Y otras personas en medio de la muerte de un ser querido, cuando otros dirían, no, yo no, yo me voy, yo me quito aquí, no, siguen adelante. Ah, otras personas en medio de una enfermedad que los agobia de verdad, que la migraña, que los riñones, que se torcieron el pie, cosas así, y no hay, siguen ahí. Y eso es una cuestión admirable, es una cuestión que conmueve mucho. ¿Por qué? Porque son personas armadas del hupomone, de la paciencia. Bueno, pero entonces, ya le preguntamos a Pablo, oye Pablo, si le quiero servir al Señor, ¿qué necesito? Y Pablo dijo, no, necesitas ser trabajador, necesitas ser una persona esforzada hasta la fatiga. Ah, bien, ¿y qué más? No, y necesitas mucha paciencia. Tienes que armarte de paciencia, de perseverancia y de constancia, porque esto no es fácil, esto no es sencillo, esto no es cama de rosas, esto es una cosa difícil. Y entonces ahora le preguntamos a Pablo, Pablo, una cosita. ¿Y usted de dónde sacó la fuerza para ser tan trabajador, para trabajar hasta la fatiga por Dios y para ser tan constante cuando lo apedreaban, cuando lo azotaban, cuando, en fin, le tocó vivir todas esas angustias por servirle al Señor? ¿De dónde usted sacó la fuerza? Dígame. Y entonces vamos a las epístolas que él escribió, ¿no? Y hallamos en las epístolas que él escribió varias convicciones que seguramente fue las que les soportaron en medio de todas esas angustias y trabajos que pasó por servirle a Dios. Convicciones que debe tener en el alma selladas toda persona que quiera seguir a Dios y trabajar para Él. Todos tienen que tener las convicciones selladas, marcadas en su alma. La primera de ellas, Filipenses. La primera convicción, Filipenses, capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y le dice: a fin de conocer a Cristo, conocer la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Ahí, la primera convicción es la convicción de la resurrección. Desde que he estado estudiando esto, hermanos, la resurrección se ha vuelto tan importante para mí. Porque como dijo alguien, y es que es toda la verdad, si Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, lo demás es rock and roll. Eso lo dijo un taxista, pero de Londres, no aquí de Bogotá, no. Un taxista londinense, sí, porque eso sí tienen sabiduría. Los taxistas de Londres, allá. Sí, lo dijo, se lo dijo un pastor, se lo dijo un predicador, le dijo: oye, ¿verdad? Que si Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, lo demás es rock and roll, lo demás son arandelas. Ahora, ¿qué daba fuerza al ministerio de Pablo? Que él vio a Cristo resucitado. Él sabía que era verdad, él sabía que eso no era mentira, él lo vio, y esa idea, esa imagen, esa convicción le dio fuerza para trabajar como trabajó y le dio la paciencia que necesitó para hacer las cosas que hizo. Y una persona que le sirve a Dios tiene que tener una convicción muy profunda de que Cristo vive, de que Él resucitó. Amén. ¿No ha pensado que si Cristo no resucitó no tiene mucho sentido ser cristiano? Si eso es mentira, si eso no pasó, no tiene mucho sentido ser cristiano, ni que nos reunamos, ni que evangelicemos, no tiene sentido nada. Pero le digo, Cristo se levantó de entre los muertos. Amén. Y eso tiene que ser un motor de nuestro ministerio, de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo por Dios. Y esa está de primera porque tiene que ser la primera. Esa es la base de todos. Porque desprendiéndose de esta hay otra convicción, que es la convicción del sacrificio. Es decir, porque Cristo resucitó, yo me sacrifico por Él. Porque estoy convencido, nos diría Pablo, de que Cristo resucitó entre los muertos. Yo lo vi, es que yo lo vi. Por eso me muero por Él si es necesario. Porque yo lo vi resucitado, y si Él resucitó, entonces todo lo que dijo es verdad. Y se va a cumplir, y va a suceder. Entonces, si Él resucitó, yo me muero por Él si es necesario. Yo abandono mis metas, yo abandono mis propósitos, yo abandono todas mis ambiciones, yo abandono todo lo que es importante para mí por Él, porque Él resucitó. Y en Hechos capítulo 20, versículo 23, Él nos habla de esa segunda convicción, la convicción del sacrificio. Hechos 20, capítulo 20, verso 23 y 24 dice: solo que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, nota que esta es gente como que abraza el sufrimiento, no rechaza el sufrimiento, no le tiene miedo a sufrir, no tiene miedo, no tiene temor. Buscan el sufrimiento, van y lo abrazan, se hacen uno con Él, porque Él dice, el Espíritu Santo me dice que por donde vaya voy a tener tribulaciones, por donde vaya yo voy a tener prisiones. Y luego el verso 24, maravilloso, subráyelo. Pero ninguna de estas cosas temo. ¡Aleluya! Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Amén. ¿Le parece eso? Prisiones y cárceles, ¡no les temo! Ni siquiera mi vida es preciosa, con tal de que yo haga lo que Él me mandó a hacer. Este era el tipo de convicción de los cristianos de antes. ¿De dónde nace esa valentía, ese arrojo? Él dice, no le tengo miedo a las prisiones, no tengo miedo a la cárcel, no tengo miedo a que me maten. Lo único que temo es llegar ante Él y no haber hecho lo que me mandó a hacer. Eso es lo único que tengo miedo. No temo, no quiero mis propósitos, no quiero mis proyectos, no quiero ser un ingeniero, no quiero ser un doctor, no quiero una casa, no quiero un carro, yo solo quiero cumplir mi tarea. Y esa convicción de sacrificio nace de la misma convicción de la resurrección. Si Él resucitó, yo me sacrifico por Él. Luego, la tercera convicción sería la convicción de la fortaleza. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Segunda Timoteo 4, 18. Aquí hay una convicción en el alma de Pablo. Él dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor me librará. Tribulaciones, el Señor me librará. Azotes, el Señor me librará. Cárceles, el Señor me librará. Necesidades, el Señor me librará. Angustias, el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. Esa es otra convicción. Hay una convicción ahí en el alma. Dios está conmigo. Dios me va a librar. Pero no es ese tipo de... Porque hoy día yo noto que muchas veces la gente usa eso solo por darse moral. Una especie de terapia psicológica. Cuando pasan por situaciones, no, pero Dios está conmigo. Eso es casi un cliché cristiano. Dios está conmigo. Pero es que Dios está conmigo. ¿Pero lo creemos de verdad? ¿Lo cree de verdad? Pablo lo creía, ciertamente. Por eso abrazaba el sufrimiento. Si tenía que sufrir, iba a sufrir. No importa, Él me librará de toda obra mala. ¿Me está haciendo entender? Ahí va la tercera. Le va a servir a Dios, tenga esa convicción. Que su marido empiece a perseguirla, el Señor la librará. Que entonces hay problemas y hay dificultades en el trabajo y tiene usted problemas con sus hijos, el Señor me librará. Que se torció el pie, el Señor me librará. Que se enfermó, el Señor me librará y me preservará para el reino de su Hijo. Luego, la cuarta convicción, 1 Tesalonicenses 3:7, sería la convicción. 1 Tesalonicenses 3:7 sería la convicción del resultado. Versículo 7 dice: En toda nuestra necesidad y aflicción, dice, fuimos consolados acerca de vosotros. Debido a vuestra fe. ¿Ah? ¡Qué maravilloso! ¿Qué dice él? ¿Por qué no renuncié? ¿Por qué no dejé de perseverar? De ver la fe de ustedes, le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Dice, yo veo su fe y eso me motiva. Yo veo su fe, yo veo su entrega, su amor por Dios. Yo veo su consagración. Y eso hace que yo no quiera dejar, que eso me anima, eso me consuela. Por eso no he dejado. Y esto es cierto, hermano. Mire, cuando usted está sirviendo a Dios, usted se va a encontrar de todo tipo de gente. Está la plaga malagradecida, ¿ah? Que encima de que usted les sirvió, les ayudó, les bendijo, todos se van hablando mal de usted, le inventan cuentos, le inventan chismes, encima le dividen la iglesia, le hacen y le deshacen. Está esa gente. Dios tenga piedad de ellos. Pero también está la gente hermosa, está la gente preciosa, que como fruto del ministerio del Señor, a través de uno, ha crecido, ha transformado sus vidas, ha hallado vida, ha hallado crecimiento, familias transformadas, corazones renovados. Y cuando uno ve eso, eso es gasolina, eso es motor para no abandonar el ministerio del Señor y las cosas de Dios. ¿No le parece? Amén. Aquí todos somos un equipo. Y si una familia se convierte, y esa familia ya no es la misma familia, ahora es una familia mejor. Eso fue un logro de todos. Desde el diácono que se para en la puerta. Hasta yo. Es un logro de todos. De los de la alabanza, de los de los niños, es un logro de todos. Pero la última convicción, hermano, muy importante. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Lo tiene? Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El epitafio de la tumba de Pablo. La frase que resume su vida y ministerio. Ahí lo tiene usted. He peleado la buena batalla. La vida cristiana y el servicio a Dios es una batalla que hay que pelear. Es una real guerra que hay que pelear. Número dos. He acabado la carrera. La vida cristiana es una carrera de maratón, de largo aliento, que hay que correr. Y luego dice, he guardado la fe. Y esto lo dice al final de su vida, ya cuando lo puede decir. Usted todavía no puede decir, a no ser Dios no lo quiera que se muera ahora saliendo. Usted no puede decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. No sabe. Él estaba en la cárcel, ya sabía que lo iban a matar. Y dice esas palabras, él las puede decir. Nosotros hasta ahora estamos peleándola. Nosotros hasta ahora estamos corriendo esa carrera. Hasta ahora estamos guardando el depósito de la fe. Hasta ahora, nada más. Y luego el verso 8. Con esto termino. Y ahí está la última convicción que seguro le dio motor para trabajar y tener paciencia. Y fue, por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está usted. A todos los que aman su venida. ¿En qué pensaba Pablo? Mi corona. Hay una corona para mí. El mundo no me da premios. Puede que nadie me reconozca, puede que nadie me dé premios, pero hay una corona para mí. A mí me espera una corona en los cielos. Pablo, pero desanímate, Pablo, deja de predicar. Mira cómo has sufrido, tu vida ha sido terrible. Tu vida ha sido una vida de mucho sufrimiento. Y ya deja, no, porque hay una corona para mí. De mi Padre, de Jesús, hay una corona para mí. Pablo, mira, estás flaco, estás llevado de tanto trasnochar, de comer mal, estás fatigado, te ves enfermo. Renuncia, no, porque hay una corona para mí. Y se lo creía. A mí me late que esa gente que vota el ministerio y que deja tirado todo lo que Dios le dio es porque no tiene ninguna de estas convicciones. Lo hacen por hacerlo y ya. Lo hacen sin convicción. Porque si usted de verdad cree todas estas cosas, usted jamás será capaz de abandonar el ministerio del Señor, las cosas que el Señor le dio para hacer. No es capaz. Estemos sobre nuestros pies. Bendito es su nombre para siempre. Yo alabo a Dios por todas las vidas que dijeron, ahora seré un maestro de niños, ahora trabajaré con los jóvenes, ahora seré un diácono en la iglesia, ahora estaré aquí para servir a Dios con los jóvenes. Yo alabo a Dios por todos los que en esa feria de ministerios se inscribieron y comenzaron a hacerlo. Alabo a Dios por todos aquellos que fueron obedientes. Pero esto es un llamado para usted que no lo ha hecho aún. Este es un llamado para usted que abandonó su ministerio, abandonó lo que Dios le dio. No hay razón para abandonar. Ahora pienso en mi hermana Ledis con su estómago grande, yendo a hacer visitas, yendo a hacer su grupo. Pienso en ella. Pienso en la hermana que vino a contarme de su hija en las drogas. Pienso en la hermana que vino a decirme que su esposo tenía otra mujer y que quería irse. Pero ninguna abandonó. Es gente de convicción. Creen lo que predican. Pero esto es un llamado para usted que abandonó su ministerio. El Señor le llama. Este es un llamado para usted. No lo ha hecho aún. Y una palabra de ánimo para los que ya comenzaron. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cristo resucitó. Y si lo crees, te vas a sacrificar por Él. Vas a hallar fuerza en la compañía de Dios. Porque no es un cliché, es la verdad. Él nos respalda. Él camina con nosotros. Aún más con los que hemos decidido servirle, entregarle nuestras fuerzas. Vas a hallar fuerza en ver vidas cambiadas, familias transformadas. Vas a hallar fuerza en ver al drogadicto salir de eso, el homosexual ser cambiado. Pero sobre todo, y también mejor, vas a hallar fuerza en tu corona. El Señor juez justo te dará una corona, y no solo a ti, sino a todos los que aman su venida. No son las palabras baratas de un motivador, son las palabras de un siervo de Dios que demostró que era cierto, porque él mismo murió por estas verdades. Murió por estas verdades. Y murió porque Él lo vio resucitado. Él vive, Él vive. Oh Dios, gracias. Gracias por el ministerio que nos has dado a todos, Señor.